Mire, las gaviotas en cielo. Mire, elas vão para el sur. Mire, las gaviotas en el mar. Elas llegaron de Viña del Mar. Las gaviotas volverão para los otros. Elas vão llegar a la costa. Las gaviotas volverão, volverão. Las gaviotas vuelven, vuelven. Mire las gaviotas en cielo. Mire elas voan para el sur. Mire las gaviotas en mar. Elas llegaron de Viña del Mar. Las gaviotas volverão. Para nosotros, elas vão llegar a la costa. Las gaviotas vuelven. Las gaviotas vuelven. Mire, mire las gaviotas en celo. Mire, mire las gaviotas en mar. Mire, mire las gaviotas en sur. Mire, las gaviotas en la costa. Las gaviotas volverão. Las gaviotas volverão. Las gaviotas volverão. Las gaviotas morreram.